Ahora me siento como un robot enchufado. Tengo que empezar con excusas y pidiendo perdón, sobre todo a Albert. No solamente dejé en casa los cancioneros, así que esto ha sido culpa mía, sino que no le... yo le pasé los títulos de 9 estudios, pero son 10. Entonces él me iba detrás, ¿cuál es el 10º estudio? Y he decidido dar el estudio de hoy como el 10º, lo cual quiere decir que en el programa, en las paredes, los estudios están equivocados. Hay que correrlos todos hacia adelante. Y pido disculpas. Habéis visto que algunos que la lectura de hoy no se corresponde con lo que está en la pared. Así que, ¿vale? Me estáis mirando con caras muy serias. Y, donde hay los anuncios. Gracias, Marga. Ya veréis que hemos omitido la última parte del capítulo 1. No porque no tenga importancia, quizás sea uno de los textos más citados de esta epístola, y en los cultos libres antes de la mesa del Señor seguramente muchas veces se ha leído acerca de nuestro rescate, que fue con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Es un pasaje muy querido, pero precisamente porque es un pasaje más conocido, he decidido omitirlo y pasar a cosas quizás menos conocidas, porque mi intención, todavía no hemos llegado, es abordar los textos difíciles de esta epístola, porque los hay, como veréis más adelante. Bien, hemos omitido esta parte de la epístola, pero en medio Pedro ha ido introduciendo otras ideas. Todavía está exponiendo la vida cristiana en el desierto. Por eso hemos cantado peregrinos. Esto enlaza con el 2:11, que no hemos leído. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Desde que te convertiste a Cristo, eres un apátrido. ¿Apátrido? Sí. Apátrida. Apátrido. Aquí no tienes ciudad permanente. Todos somos extranjeros. Ayer Albert nos acusó a Marga y a mí de ser extranjeros. Y tendremos que haberle dicho, ¿y tú qué? Mira el capítulo 1, versículo 1. Pedro, un apóstol de Jesús, el Mesías, a los expatriados. Si eres creyente, eres un expatriado. Vives en tu propio país como extranjero. Aquí todos somos extranjeros. ¿Vale? Algunos somos conscientes de ello. Ella, David. Pero los españolitos aquí presentes son tan extranjeros como nosotros. Y las peruanas también. Pero lo glorioso es que vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Dejamos de pertenecer al país donde hemos nacido para formar parte del pueblo de Dios, de la nación santa. Pedro está introduciendo aquí la idea, también paralela a la experiencia de Israel en el Éxodo. En el Éxodo, Israel se forjó como nación. Y en nuestro paso por el desierto, estamos formándonos como pueblo de Dios. Hasta aquí hemos hablado como si Dios nos hubiese redimido individualmente, regenerado individualmente, y ahora solitos vamos cruzando el desierto. Pero no es así. Estamos cruzando el desierto en compañía con hermanos. ¿Qué tal tu relación con los hermanos? Algunos de los veteranos habréis escuchado esta ilustración que suelo poner en momentos como este. Una película de Woody Allen. No me acuerdo del nombre, aquí hay cineastas muy mundanos y a lo mejor ellos me pueden decir luego cómo se llama. Pero Woody Allen en esta película de las antiguas, blanco y negro, al principio de la película él va corriendo a una estación de trenes. Está a punto de perder el tren. Entra en la estación y justo entra en el compartimento del tren cuando está para marcharse. ¡Qué alivio! Entonces empieza a mirar la gente que hay en el departamento. Y todos son bichos rarísimos, con tics nerviosos, feísimos. Y mira por la ventanilla y en el tren de al lado hay una fiesta. Todos son jóvenes con cuerpos Danone y están todos felices. Y la cámara se mueve otra vez a la gente en su compartimento. Feos, impresentables, raros. ¿Cómo es la gente de tu iglesia? ¿Cuerpos Danone? ¿Fiestas? Dios tiene un gusto pésimo en el momento de colocar a nuestro lado compañeros de viaje. Lo que quizás nos consuele es que los compañeros de viaje mirándonos a nosotros también están pensando lo mismo. Pero no es fácil la convivencia en la iglesia, ¿o sí? En mi experiencia no es fácil. Quien no es plasta es impresentable. Quien no es impresentable es soberbio. Y así podríamos seguir. En el capítulo 2, sin dejar el trasfondo de la ilustración del Éxodo, porque Pedro seguirá hablándonos como de peregrinos, Pedro introduce nuevas metáforas. En los versículos 1 a 3 habla de nuestra alimentación como creyentes, de cómo necesitamos crecer al avanzar por el desierto. Primero dice de lo que necesitamos desembarazarnos. Desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las detracciones, decía o dice la Reina Valera, detracciones en el sentido de comentarios negativos acerca de otras personas. En mi versión pone maledicencias. Notad que Pedro no dice, desechando pues todo pecado sexual, todo robo, toda estafa. Obviamente los apóstoles en otros textos sí que hablan de estas cosas, pero Pedro está fijando nuestra atención en los pecados típicos que se practican en las congregaciones, en las malas relaciones entre hermanos, porque ahora está hablando en plural, está hablando de cómo convivimos juntamente con otros creyentes en el, lo que hemos ya llamado la fase sexta de nuestra salvación. Todas estas cosas de esta lista del versículo 1 hacen un daño terrible a la relación fraternal en la iglesia. Toda malicia, esto es la palabra genérica que cubre todo, toda maldad, engaño y fingimiento. La palabra engaño saldrá dos veces más en esta epístola y en ambos casos claramente está hablando Pedro de palabras engañosas. Así que podemos suponer que engaño aquí nos habla de cómo utilizamos el lenguaje para engañar. Acerca de Jesús, él va a decir, no hubo engaño en su boca. Pero desafortunadamente muchas veces hay mucho engaño en nuestra boca. A veces toma la forma de mentiras contundentes, claras, descaradas. Pero más a menudo toma la forma de comunicaciones sesgadas, la verdad, pero no toda la verdad, dejando mal a alguien porque omitimos el contexto en el que ha dicho cierta cosa. Hay muchas formas de engaño que utilizamos con la lengua y todas estas formas causan daño. Fingimientos, probablemente es fingimiento en cuanto a conducta, en cuanto a máscaras que llevamos. La razón por la que la convivencia en nuestras iglesias locales perdura y no se deshace totalmente es que la convivencia no es muy intensa. Nos vemos un par de veces a la semana y nos aguantamos este par de veces, pero si tuviésemos que convivir día tras día, entonces es cuando salen muchas de esas cosas. Es de desear que nuestra convivencia como pueblo de Dios sea más intensa de lo que es, pero también es correr el riesgo a más fragmentación que lo que hay. Fingimientos. Los británicos somos expertos en la hipocresía. Sabéis que es el pecado nacional. Si queréis información, habláis después con Andrés. Pero no tenemos el monopolio. Todos los presentes estamos llevando máscaras. Hay cosas íntimas que nos causaría una zozobra tremenda si fuesen a proyectarse en esta pantalla. No es que conscientemente estemos fingiendo, pero guardamos para nosotros mismos muchas de nuestras enfermedades, de nuestros males. Y estamos tan acostumbrados a proyectar una imagen más bonita que ni siquiera nos damos cuenta de cómo somos. Qué bendición sería, pienso yo, si los ancianos y pastores de nuestras iglesias fueran a sincerarse de vez en cuando y confesar las luchas que tienen con el pecado. Pero hay que mantener la imagen, ¿no? Y por lo tanto no lo hacemos. Fingimientos. Envidias. Bueno, gracias a Dios, este no es nuestro problema. En mi experiencia, la envidia se produce con respecto a personas que son muy similares a nosotros mismos. Si yo canto como un tractor, no tengo problemas con una persona que tiene una voz divina. Pero si pienso que tengo una voz divina, empiezo a tener envidia si a otra persona, si a otra persona le piden que cante un solo. Mi problema en cuanto a la envidia es con personas de mi edad, que quedan pocos, que predican más o menos como yo. Y si estoy sentado en la congregación, tengo que hacer un esfuerzo por orar al Señor. Señor, bendice esta predicación, porque mi parte carnal está diciendo que lo pifies, para que no me haga sombra. Bueno, soy muy malo, pero vosotros no sois así. Pero envidia hay, y mucha, en nuestras iglesias. Y Pedro está diciendo, hermanos, por favor, vamos a caminar juntos por el desierto. De hecho, vamos a estar juntos en la tierra prometida. Es absurdo si permitimos que estas cosas malas hagan daño a nuestras relaciones. Necesitamos, esto es parte del texto que omitimos, necesitamos, capítulo 1, versículo 22, amarnos intensamente de corazón los unos a los otros con amor fraternal sincero. Este es un texto tremendo. Con amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Y espero que esta es la realidad de este campamento. A fin de cuentas, es muy fácil en el campamento, porque estamos empezando a conocernos y por lo tanto no ha dado tiempo todavía para que salgan los fingimientos, engaños, envidias y maledecencias. Así que si no sois capaces de amaros aquí y ahora, ¿cómo vais a ser en vuestras iglesias? Así que este es un buen momento para practicar lo que Pedro está diciendo. Fulano de tal no me ha saludado. ¿Y qué? Voy a amarlo intensamente. Mengano ha dicho algún comentario que me ha ofendido. ¿Y qué? Voy a desechar todos los sentimientos malos que podría tener hacia esta persona y voy a amarlo, porque el Señor me lo manda. en el camino, en el desierto, nos manda que nos amemos. Era muy difícil para Woody Allen amar a los de su compartimento. En el zoológico de Dios hay cada bicho, pero Dios te manda amar intensamente a los hermanos que ha puesto a tu lado. Aleluya, ¿no? Esto es lo negativo. Pasamos a lo positivo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Estamos tan acostumbrados a lo que dicen Pablo y el autor de Hebreos cuando hablan de la leche como cosa para principiantes y ahora tendrías que estar comiendo viandas sólidas, que proyectamos sobre este texto de Pedro este mismo énfasis y pensamos que Pedro está diciendo que somos recién nacidos, bebés en Cristo y por lo tanto necesitamos beber leche. Pero esta no es la idea. Él está diciendo, de la misma manera que un bebé desea beber leche, vosotros que no sois recién convertidos, bueno, quizás algunos sí, pero otros ya sois veteranos, debéis seguir deseando como aquel bebé recién nacido la leche de la palabra. Tenemos que eliminar de nosotros todo lo malo. Ayer estuvimos viendo el paso del desierto en términos de pruebas y tentaciones que Dios dosifica y que Dios es poderoso para guardarnos en este trayecto. Es decir, lo estamos enfocando un poco desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Él guía nuestros pasos, Él decide qué circunstancias van a interferir en nuestras vidas. Él es capaz de guardarnos. Pero ahora estamos viendo la responsabilidad humana. Desechar toda una serie de males que tenemos en nosotros y en cambio desear ser formados, transformados por aquella palabra que Él nos ha dado. La leche espiritual no adulterada. Debemos recordar que en aquel entonces solo un porcentaje pequeño de miembros de la congregación sabían leer y los ejemplares de la Biblia eran muy escasos, a lo mejor un solo ejemplar por congregación. Entonces, la mayor parte de la alimentación de los creyentes venía desde el púlpito. Según mi conocimiento, todos vosotros sabéis leer. Y por lo que veo, todos vosotros tenéis una Biblia. Así que estamos jugando con una ventaja enorme con respecto a estos primeros lectores. Pero en el contexto del púlpito es muy importante que los pastores de la iglesia garanticen que la leche espiritual no sea adulterada. Ni siquiera con Colacao. Ni con azúcar, ni con café. Tiene que ser la leche pura. Puesto que al visitar iglesias, casi siempre el predicador soy yo, no escucho muchas predicaciones. La excepción es cuando voy a bodas. A veces los novios me invitan a mí a predicar, pero a veces no. Y entonces escucho la predicación. Estoy tan cansado de predicaciones de boda que son consejos procedentes de la psicología y no de la palabra de Dios. Leche adulterada. Pueden ser consejos buenos, pero no es palabra de Dios. Y tenemos que desear la palabra de Dios. Para que por ella crezcáis en salvación. Este es el mismo énfasis que veíamos ayer. Ayer fueron los obstáculos, las pruebas del desierto, que bien afrontados por la gracia de Dios, se convierten en medios de nuestra santificación y crecimiento espiritual. Y estamos obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Capítulo 1, versículo 9. Ahora, Pedro está diciendo lo mismo, pero no en cuanto a las circunstancias difíciles de la ruta, sino en cuanto a nuestra alimentación por la palabra de Dios. Por cierto, él acaba de hablar de esta palabra al final del capítulo 1 como el medio empleado por Dios para nuestra salvación inicial, para nuestra conversión. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra. Ahora esta misma palabra tiene que ser nuestra alimentación al cruzar el desierto. Así que en los versículos 1 a 3, bueno, he omitido el versículo 3, ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso. Esto casi es una cita del Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que el Señor es bueno. Pedro está diciendo que ya al haberos alimentado de la palabra, habéis saboreado, gustado, que el Señor es bueno. Por lo tanto, sigue bebiendo. El Señor os da su leche espiritual, pero el problema no está con la provisión de Dios, el problema está en nosotros, con nuestra pérdida de apetito. Si no te alimentas constantemente, entonces hay el peligro de que no tendrás fuerzas para seguir el camino. Algunos de nosotros, yo el primero, estamos en la palabra gracias a nuestro ministerio. Yo a veces me pregunto, si no tuviese que preparar charlas para otras personas, ¿hasta qué punto estaría alimentándome de la palabra yo mismo? Doy gracias a Dios por haberme dado este ministerio que me obliga a ponerme en la palabra. Pero si no tienes la responsabilidad de enseñar en la escuela dominical, de predicar a los jóvenes, de predicar en la iglesia, necesitas imponerte esta disciplina. Un bebé no puede sobrevivir si no se alimenta. Y tú tampoco. Ojo, porque hay peligro de quedarte postrado en el desierto y no llegar a la meta. Este es uno de los énfasis de esta epístola. Aliméntate bien, constantemente. Ya habéis gustado y habéis podido comprobar personalmente que es buen alimento. Pues no lo dejéis. Pero en los versículos 4 en adelante hay otro cambio de metáfora. Estamos cruzando un desierto, estamos alimentándonos como niños recién nacidos y ahora en tercer lugar estamos participando en la construcción del templo. La construcción del templo. ¿Cuántos de vosotros estuvisteis en la granja cuando yo expuse el libro de Esdras? Dos. ¿Alguien más? Que el Señor os bendiga. Qué pena, tendré que dar Esdras otra vez. Sí. Esdras es un libro que te flipa, ¿sí? Esdras es historia pura y dura. Lo cual quiere decir que a los que les fascina la historia, les gusta el libro de Esdras, pero a los que no les fascina la historia, lo encuentran sumamente aburrido. Pero Esdras es parte del canon. Y como tal, tiene que leerse a la luz del resto del canon. Y especialmente en este caso, a la luz de aquellos profetas que estaban profetizando en el mismo momento de la historia del libro de Esdras. Concretamente, Ageo y Zacarías. Ageo es fácil de entender, Zacarías es casi imposible de entender. Así que al menos lee Esdras a la luz de Ageo. Pero cuando lees las profecías de Ageo y Zacarías, llegas a entender el libro de Esdras de otra manera. Porque Zacarías y Ageo están diciendo que los dos héroes de la primera parte del libro de Esdras, Zorobabel y Jesúa, ahora estoy confundiéndoos con nombres que casi no conocéis porque desconocéis las escrituras, los dos héroes de la primera parte de Esdras, Zorobabel y Jesúa, son anticipos del Mesías. La última profecía de Ageo es una profecía dirigida directamente a Zorobabel, no a todo el pueblo, es una profecía personal, diciendo: Zorobabel, tú eres el Mesías. Y claro, Zorobabel no era el Mesías. Pero Zorobabel era antepasado del Mesías. El gran hijo de Zorobabel es el Mesías auténtico y la profecía tiene que ver con el Señor Jesús. Simultáneamente, Zacarías es enviado a la casa donde está el sumo sacerdote Jesúa, o en Zacarías se llama Josué. Y vamos a leer lo que pasó. Zacarías capítulo 6, versículo 9. Herminia es una campeona que enseguida encuentra estos textos, así que yo voy a seguir leyendo en la Biblia textual. Zacarías 6, 9. Otra vez tuve revelación de Yahvé que decía: toma ofrenda de los del cautiverio, de Eldae, de Tobías y de Gedeías que regresaron de Babilonia, y el mismo día ve y entra en casa de Josías ben Sofonías. Y toma la plata y el oro y haz una gran corona, y la pondrás en la cabeza de Josué ben Josadac, el sumo sacerdote. y hablarás de él diciendo: Así ha hablado Yahvé Sebaot, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Brotará de sus raíces y edificará la casa de Yahvé. Sí, edificará la casa de Yahvé, y tendrá la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre ambos. Y la gran corona le será por memorial a Elem, Tobías, Jedaías y en Bensofonías en la casa de Yahvé. Y los que están lejos vendrán y edificarán la casa de Yahvé, y conoceréis que Yahvé Sebaot me ha enviado a vosotros. Así será si diligentemente obedecéis la voz de Yahvé vuestro Dios. ¿Entendido todo? Bueno, expliquemos rápidamente. Zacarías tiene que ir a la casa donde están alojados unos que acaban de volver del cautiverio babilónico. Zorobabel y Jesús habían traído un primer grupo de exiliados 16 años antes, pero ahora ha llegado un grupo evidentemente mucho más reducido. Podemos suponer que de vez en cuando diferentes familias hacían el viaje para volver a Jerusalén. Y Ciro, el rey de Persia, había mandado este retorno diciendo que todos los judíos tenían que colaborar económicamente a la reconstrucción del templo. Así que estos nuevos llegados han traído consigo plata y oro para subvencionar la obra de la construcción del templo. Sabéis que este primer retorno tuvo esta finalidad: reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor y los babilonios 50 años antes. Así que allí están Zorobabel, Jesúa, encargándose de esta reconstrucción, y ahora el profeta Zacarías tiene que visitar la casa del sumo sacerdote Jesúa, llevando consigo una corona real. En Reina Valera me parece que pone coronas, plural, ¿sí? Sería un círculo de plata y otro círculo de oro, unidos entre sí por el orfebre, formando una sola corona, pero se llama coronas plural porque tiene estos dos metales. Y tiene que ir a casa del sumo sacerdote y coronarlo como si fuera un rey. Me imagino que Zacarías, al recibir esta instrucción de parte de Dios, habrá dicho: Señor, ¿seguro? ¿Seguro que es a casa de Jesús y no a casa de Zorobabel? Porque Zorobabel es de la casa de David, es el príncipe. Jesús es un sumo sacerdote, y tú mismo has dicho que los sacerdotes nunca pueden ejercer como reyes, ni los reyes como sacerdotes. Que en Israel estos dos oficios tienen que estar separados. Bueno, no sé si Zacarías tuvo esta reacción o no, pero nosotros como lectores deberíamos reaccionar con suma sorpresa. A casa de Jesús, no puede ser. Pero sí, Zacarías tiene que coronar al sumo sacerdote y luego señalarlo delante de los testigos presentes y decir: Este hombre es el renuevo. Y si conocéis las profecías de Isaías y Jeremías, sabréis que el renuevo es un título mesiánico. brotará un raíz, un renuevo de la casa de Isaí. Es una profecía acerca del Mesías. Este hombre es el Mesías. Claramente, Jesús no es el Mesías. Pero lo que me interesa en esta profecía que hemos leído es el énfasis siguiente. Y aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo brotará de sus raíces, es decir, no va a aparecer milagrosamente desde el cielo, sino que va a crecer paulatinamente, escondidamente, y edificará la casa de Yahvé. El supremo ministerio del Mesías que viene, según esta profecía, es la verdadera construcción del templo. Zorobabel y Jesús están reconstruyendo el templo. Y ahora el mensaje los llega. El Mesías es el que realmente va a construir el templo. Este doble énfasis en el texto. Edificará la casa de Yahvé. Sí, edificará la casa de Yahvé. Entiendo que en hebreo tiene la fuerza de Él es quien realmente, verdaderamente, edificará la casa de Yahvé. En otras palabras, lo que vosotros estáis haciendo, Jesús y Zorobabel, está muy bien, cae dentro de mis designios eternos, pero no debéis pensar que el verdadero templo de Dios es el edificio que estáis construyendo. ¿Dónde está el templo de Dios hoy? ¿No lo sabéis? Hoy. Vosotros sois el templo de Dios, ¿no? Este es el énfasis del Nuevo Testamento. Jesús está construyendo su templo, pero no con piedras, sino con piedras vivas. Y vosotros sois piedras insertadas en el templo. Desde Pentecostés hasta la fecha y hasta que Cristo vuelva, el templo está en vías de construcción. Ya dije que aquí Pedro cambia de metáfora y nos va a hablar de la construcción del templo. Estamos cruzando el desierto como pueblo, pero a la vez estamos siendo insertados en la casa de Dios, formando parte de este edificio y ayudando también en la construcción, como veremos en un momento. Así que Pedro dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual. Casa espiritual es una manera de decir templo. Estáis siendo edificados como templo para un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion una piedra angular escogida preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, Él es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular. Y algunos de vosotros habréis reconocido inmediatamente que este texto que he leído es un quiasmo. ¿No? Pues sí. Versículo 4a. Jesús es una piedra desechada por los hombres. Versículo 7, la confirmación profética. Para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores. Así que la primera idea y la última del quiasmo, la piedra rechazada. Pero segunda idea y penúltima, para Dios es una piedra preciosa escogida. Y la confirmación profética en el versículo 6, y aquí pongo en Sion una piedra angular escogida, preciosa, los mismos adjetivos incluso. Y en el centro del quiasmo, como aquello que Pedro más desea enfatizar, vosotros también sois piedras vivas edificadas como casa espiritual. Estamos en el punto sexto, aquel punto duro y difícil. Debemos entender no solamente que es la etapa de cruzar el desierto, no solamente que tenemos que cruzarlo en compañía con unos impresentables, pero que debemos aprender a amarlos intensamente, sino también, cambiando de metáfora, que es la etapa de la construcción de la casa de Dios. Jesucristo es la piedra angular. Los apóstoles y profetas constituyen la primera hilada de piedras, los cimientos del edificio. Cada generación de creyentes es una nueva hilada de piedras. Así que no sé cuántas generaciones de creyentes ha habido desde Pentecostés, pero me da la impresión de que ya estamos en fase de rascacielos. Y por lo tanto, probablemente Dios está a punto de colocar el techo. Pero hermanos, estamos en fase de construcción. Tenemos no solamente que seguir adelante como peregrinos, no solamente a animarnos los unos a los otros en el viaje, sino también a contribuir a la construcción del edificio. Jesucristo no es solamente la piedra angular, también es el maestro de obras. Esto no encaja muy bien con la metáfora, ¿no? Una sola persona es a la vez dos elementos diferentes en la metáfora. Pero tú también eres dos elementos diferentes, porque por un lado eres piedra viva en el edificio, y por otro lado, eres sacerdocio ofreciendo sacrificios espirituales dentro del edificio. Pedro no dice cuáles son estos sacrificios. Tendremos que pasar a Hebreos 13 y otros textos para saber en qué consisten sacrificios de alabanza, de buenas obras y otras cosas. ¿Habéis entendido el quiasmo? Piedra desechada, piedra preciosa, vosotros como piedras vivas, piedra preciosa, piedra desechada. Y Pedro acaba esta sección con palabras muy emocionantes, versículos 9 y 10. Vosotros sois linaje escogido, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nada de esto es una improvisación. Dios tenía sus designios desde antemano. y se están cumpliendo. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de estos designios eternos. Si esto no te anima, yo no sé cómo animarte. Sois linaje escogido. Eres una apátrida, un extranjero, en tu propio país. Y muchas veces los vecinos te hacen sentir extranjero, ¿verdad? Porque eres un bicho raro. Cuando estoy hablando a jóvenes, en este momento estoy hablando a jóvenes no tan jóvenes, pero cuando estoy hablando con jóvenes, les pido que digan conmigo: yo soy un bicho raro. Yo soy un bicho raro. Y cuanto antes lo asumas, tanto mejor. Porque en el cole, en el instituto, en la universidad, en el taller, en el lugar de trabajo, tú eres un bicho raro, un extranjero. No encajas. Y tus compañeros de vez en cuando hacen que sientas esto. Te sientes marginado, ninguneado, rechazado. Qué pena. Apátridas, expatriados. Qué gloria, qué gloria. Linaje escogido. Sacerdocio real. En el versículo 5 somos sacerdocio santo y ahora somos sacerdocio real. Sacerdocio santo porque Dios exigía de los sacerdotes del antiguo pacto que fuesen especialmente santificados. Y Dios espera de sus hijos en el nuevo pacto que todos seamos especialmente consagrados, santificados, para esta finalidad de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nación santa. Al final de la historia veremos que ser inglés no vale nada. Ser español no vale nada. Ser peruano, nigeriano, no vale nada. Lo que vale exclusivamente es pertenecer al pueblo de Dios, a la nación santa. Pueblo por posesión. Pueblo escogido por Dios para ser su tesoro especial. En un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo en el Señor. ¿Comprendéis lo que habrá significado para Pedro, judío de judíos, dirigir estas palabras a gentiles? Antes no erais pueblo, ciudadanos romanos, pero no erais pueblo. No pertenecíais al pueblo escogido de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es nuestro privilegio, hermanos, y no es pequeño. Ahora lo crees a medias, pero en aquel día lo creerás de todo corazón. Señor, gracias. por habernos escogido como pueblo tuyo. Nos asombramos porque a mí gracias por habernos llamado a ser insertados en tu templo, juntamente con hermanos que estamos aprendiendo, quizás poco a poco, a amar intensamente. Señor, ayúdanos a entender tu plan, a entender que esta fase de nuestra salvación es de vital importancia y no cansarnos en nuestro esfuerzo por asir aquello para lo cual fuimos asidos. Deseamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Deseamos ser piedras adecuadas en esta edificación. Deseamos ser una bendición para nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos. Danos la fortaleza, el discernimiento, la paciencia y el amor que necesitamos para seguir adelante en este cometido. En el nombre de Jesús te la pedimos. Amén.